Bueno, dada la circunstancia que está atravesando hoy el río Paraná y los humedales asociados y la seria afectación a la fauna avícola, nosotros ya venimos ya desde hace varias semanas analizando la situación, tratando de informarnos desde lo técnico, desde lo científico. Hemos visto algunas comunicaciones de la provincia de Santa Fe que no nos parecieron consistentes para nada. Y en definitiva, con la asesoría de nuestra abogada, decidimos hacer una presentación en la justicia a través de una herramienta muy valiosa que tiene la legislación santafesina, que es la ley 10.000 de intereses difusos, solicitando, por un lado, que se decrete inmediatamente una veda de pesca, y por otro lado, que, digamos, que se implemente, acompañada a la veda de pesca, que se den los pasos iniciales o se implemente una solución integral al tema, un plan o un proyecto para darle una solución integral a este tipo de cuestiones, porque cada vez que hay un problema con alguna bajante, obviamente, no han sido tan importantes como esta ya tiene características históricas, aparecen estas cuestiones y aparecen una seria afectación a la fauna avícola, al medio ambiente, pero también nosotros no somos ajenos y tenemos que considerar de que esto también es un problema socioambiental, porque hay mucha gente que vive de la pesca a lo largo de toda la costa santafesina y que ve afectada su fuente de trabajo. Y que por otra parte, hoy están hipotecando, digamos, el sistema perverso de comercialización o el sistema que se canaliza a través de los frigoríficos exportadores. Hoy está hipotecando realmente el futuro de esta gente, porque al día de hoy se están capturando los grandes peces reproductores, cuya descendencia no vamos a tener en los próximos 2 o 3 años. Es decir, estamos sembrando un problema mayor a futuro. Este es un tema, digamos, donde uno cuanto más lo investiga, más puntos oscuros aparecen y más desconocimiento aparece, porque la realidad es que, salvo la especie del sábalo, que es la que tiene mayor valor comercial, las demás especies carecen de estudios en su mayor medida. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los ictiólogos, los especialistas del CONICET, con los cuales nos hemos asesorado. Así que bueno, esperamos que nuestra presentación pueda ayudar de alguna manera a paliar esta situación y a sentar las bases de una solución integral, tanto para la protección de la fauna, avícola en este caso, como para el problema socioambiental que se presenta en estas circunstancias, ¿no? Jorge, ¿cuáles son los argumentos planteados por el gobierno provincial para no hacerse eco de este reclamo o de esta instauración de la veda, teniendo en cuenta que otras provincias también ya lo han implementado? Bueno, esto es muy notorio, ¿no? El tema de la veda ya fue implementado hace varias semanas por provincias que tienen una visión más conservacionista de estos bienes naturales. Algunos lo llaman recursos naturales, nosotros preferimos llamarlos bienes naturales, que es lo que realmente son. Provincias como Corrientes y Chaco, donde el problema ha sido mucho más visibilizado, ya han decretado vedas hace varias semanas. Nosotros, los informes que vimos el día 17 de abril, que fue el único informe que dio la provincia de Santa Fe, nos parece muy endeble de argumentos. Ellos aducen que el recurso, lo que se está capturando, se captura de manera sostenible, de que hay una enorme cantidad de gente que son pescadores deportivos que hoy no están desarrollando su actividad porque están en cuarentena. Cuando uno empieza a escarbar la poca formalidad de este comunicado, el poco sustento técnico y sobre todo queda una visión absolutamente desde el ámbito de la producción, digamos. Nos parece que los argumentos son, por lo menos para calificarlo suavemente, son endebles. Y la realidad es que en base a esto, cuando empezamos a tomar contacto con especialistas, por ejemplo, del Instituto Nacional de Limnología, que depende del CONICET, la Universidad Nacional del Litoral, y analizar, por ejemplo, escenarios de vedas en años anteriores, donde se han detectado vedas en situaciones muchísimo más livianas que esta. Creo que los argumentos, por un lado, los que esgrime la provincia son por lo menos endebles, y lo que nosotros logramos compilar y armar en materia de una presentación judicial son verdaderamente contundentes. No estamos solos en esto. Sabemos que hay otras organizaciones, no solo en la provincia de Santa Fe, sino también en la provincia de Entre Ríos, que están preparando o presentando en este momento distintos tipos de amparos y de demandas vía la justicia. Así que esto es una voz que no es solamente nuestra, de mucha gente que está vinculada al asunto, ¿no? Uno de los temas que sale a flote cuando uno profundiza un poco sobre la cuestión ambiental, tiene que ver también con la situación en la que quedan parados los pescadores artesanales en esta situación, en caso que se implemente una veda. La ley de pesca habla de que ante la imposibilidad de realizar la actividad se debe subsidiar a los trabajadores pescadores. ¿Esto se está viendo? ¿Se sabe de cuánto sería el subsidio? Y pregunto sobre todo teniendo en cuenta porque que desde el gobierno provincial expresaron ya en varias oportunidades que la falta de recursos que hay en la provincia es importante. Bueno, en realidad, si lo ponemos en un marco histórico, nosotros estamos cosechando ahora el problema que se ha sembrado o que se ha ignorado durante décadas. Es decir, esto no es, obviamente, no es atribuible únicamente a la gente que está hoy en el gobierno. Esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Hablamos de que no hay, a ver, nosotros somos una organización ambientalista. Nosotros podemos proponer algunas líneas de acción. Creemos que obviamente la provincia tiene recursos y tiene estructuras muchísimo más poderosas, con muchísimas más herramientas como para abordar este tema si realmente de una vez por todas lo quisieran hacer, como ser el Ministerio de Trabajo, la gente que está vinculada a Acción Social. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuánta gente está vinculada a esta actividad, quiénes son, identificarlos. Y por otra parte, por ejemplo, nosotros vemos que la industria exportadora de peces de río ha facturado en los últimos 20 años 600 millones de dólares de exportación directa de peces de río. Es muy razonable de proponer o decir de que de esta enorme cantidad de dinero se debe, por ejemplo, una de nuestras ideas, nuestras propuestas, generar un fondo anticíclico como para que la misma industria o el mismo sistema de comercialización genere una estructura de cobertura a estos trabajadores para cuando llegan estos momentos difíciles, que la realidad es que son bastante espaciados en el tiempo, porque esto hace mucho tiempo que no ocurre, ¿no? Vuelvo sobre lo que vos dijiste hace un ratito: cuando uno empieza a escarbar o a investigar este tema, te das cuenta cuántos aspectos oscuros o cuántos aspectos criticables tiene. La gente que hoy se dedica a la pesca, llamémosle así, artesanal, está prácticamente cautiva del canal de comercialización de los frigoríficos exportadores, más allá de lo que es la venta directa al consumo interno, que también tiene cifras que son muy poco conocidas y sobre lo que no se habla, porque la realidad es que es un aspecto, digamos, que no está, dada la informalidad de todo este trabajo, no está mensurado. Es decir, el dato principal que circula cuando uno empieza a escarbar estas cuestiones y a investigar y a asesorarse, el dato principal es que no hay datos, ¿no? Bueno, es una buena oportunidad como para decir, tomemos este tema en serio. Obviamente no es el momento más adecuado porque las administraciones nacionales, provinciales y municipales están pasando por una situación muy delicada con el tema de la pandemia. Pero esto no debería ser una excusa como para que hagamos lo peor que se puede hacer, es no hacer nada. Es decir, lo peor que podemos hacer en esta situación es no hacer nada, que es lo que se está haciendo precisamente en este momento. Sí, bueno, retomando un poquito lo que mencionaba usted de la exportación, mencionaba una cifra que no llegué a notar, pero que era importantísimo lo que se había recaudado de exportación. Imagino que de eso los pescadores, los trabajadores del río han visto poco y nada. Bueno, los trabajadores del río, ellos son los principales artífices de la gestión de captura, actores principales en este negocio, y es gente que está absolutamente desprotegida y en situación de vulnerabilidad porque no tiene ningún tipo de relación formal con la cadena comercial, no cuentan con obra social, no cuentan con ningún tipo de aporte, y demás, ni siquiera sabemos cuántos son y dónde están. Es decir, este es un sistema que se aprovecha de un montón de gente que está en absoluta vulnerabilidad y donde, digamos, esta situación pone luz sobre este problema de fondo y también pone luz sobre la falta de información que hay sobre nuestros bienes naturales, ¿no? Claro. Es un problema que tiene distintas aristas muy, muy, muy gruesas, es muy grueso el problema, ¿no? Jorge, más allá de la demanda que ustedes presentaron, hay un proyecto en la legislatura impulsado por algunos diputados santafesinos. En la Cámara de Diputados incluso podría juntarse los votos, en senadores a lo mejor está un poco más complicado. ¿Cómo ven que se pueda instrumentar desde la legislatura una veda? Bueno, yo te digo lo que nosotros vimos desde la legislatura. Hace algunos días, varios días atrás, empezaron a aparecer algunos proyectos de manera individual, proyectos de veda, presentados por algunos diputados. En su principio eran diputados de la oposición. Finalmente, nosotros estamos en contacto con ellos, estamos en contacto no solo con ellos, sino con la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de la provincia. Y finalmente, hace pocos días, la Cámara de Diputados logró generar un consenso y presentar una minuta de comunicación de toda la Cámara en su conjunto, pidiéndole al Poder Ejecutivo de que verían con agrado que se sancione una veda de pesca. Esto es una buena noticia, a pesar de que todo esto es muy tardío, ¿no? Estamos hablando de que acá hay un daño que ya está consumado, pero el hecho de que esta problemática haya podido sobrepasar la frontera de la disputa política, que sería otro gran error, digamos que esto quede sometido a una disputa político-partidaria, el hecho de que la Cámara haya logrado manifestarse en su conjunto es importante. Nosotros, la verdad que todavía vemos un poco distante el hecho de que la legislatura pueda per se tomar una acción ejecutiva en conjunto, las dos cámaras en este tema, pero bueno, es un paso adelante.